Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Una de las áreas fundamentales del gobierno del Estado tiene que ver con la gobernabilidad, y esa es la Secretaría General de Gobierno. Y dentro de la Secretaría General de Gobierno, una de las subsecretarías que atiende a los ciudadanos, que tiene la concertación y atención ciudadana a su cargo, es la que el día de hoy tomará protesta el ciudadano Eric Fabián Muñoz. Un área en donde se atienden grupos sociales, entiéndase grupos políticos, grupos agrícolas, distintas visiones en ocasiones, en donde quizá no se comparte el fin, pero a final de cuentas es nuestra obligación dar un buen trato, atención, escuchar, buscar un punto de consenso y atender a la ciudadanía. Por eso, ciudadano Eric Fabián Muñoz Román, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 82, fracción 14, y en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 158, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, le pregunto. Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de subsecretario de Concertación y Atención Ciudadana perteneciente a la Secretaría General de Gobierno, mismo que se le ha conferido, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ambas emanen, buscando siempre por el bien y la prosperidad de la Unión y por el bien y la prosperidad del Estado. Sí, protesto. Si así fuere, que la Nación y el Estado se lo reconozcan. De lo contrario, se lo demanda. Muchas felicidades y mucho éxito, señor subsecretario. Muchas gracias. Señor. Muchas gracias.